pensar nosotros. Quiero ganar la tuya por decidida. Nos comprometemos a sostener como prioridades de nuestra acción de gobierno en lo económico. Primero, combatir la miseria para desterrar la inmoralidad de la pobreza. Segundo, combatir la desocupación para desterrar la inmoralidad de la riqueza no productiva. Tercero, combatir la inflación para desterrar la inmoralidad del robo periódico del esfuerzo del trabajador argentino. Ahora, Alfonsín. El 30 de octubre de 1983, los ciudadanos concurren masivamente a las urnas. Al cierre del escrutinio, y ante la sorpresa de la opinión pública que esperaba un nuevo triunfo del peronismo, Raúl Alfonsín, candidato por la Unión Cívica Radical, triunfa con el 52% de los votos, convirtiéndose así en el nuevo presidente de los argentinos. La pesadilla de la dictadura cierra su capítulo final. Comienza una nueva etapa para el país. Las expectativas puestas en el nuevo gobierno son muchas, pero los años de la dictadura dejan un saldo muy difícil de remontar. El brutal crecimiento de la deuda externa y la destrucción planificada de la industria nacional hipotecan el futuro de varias generaciones de argentinos. La persecución política, el vaciamiento cultural y el uso del miedo y la sospecha como herramienta de control dejan huellas imborrables en el comportamiento de la sociedad. Frente al Congreso Nacional, más de 40.000 personas repudiaron la autodenominada Ley de Pacificación Nacional. Y en medio de la campaña electoral, Raúl Alfonsín levantaba la bandera de la anulación de dicha ley. Su hijo, mis hijos, mis propios nietos, los hijos de todos, necesitan tener las mismas oportunidades. Para eso hace falta más presupuesto en educación. Y yo afirmo que esta es una cuestión de decisión y de ganas. Entremos juntos a una Argentina en la que va a ser más importante la enseñanza primaria obligatoria que el servicio militar obligatorio. Ahora, Alfonsín. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. El cambio sería radical. Pero, ¿así sería? ¿Qué pasó con las radios argentinas una vez recuperada la letra de la Constitución Nacional? Hubo unos primeros meses de desconcierto porque, de alguna manera, lo que se cuestionó fue la entrega de las emisoras a algunos sectores y se entendió que podrían ocurrir o podrían producirse actitudes que privaran el ejercicio de su función de licenciatarios a los que habían recibido las radios. Enrique Alejandro Mancini, locutor y conductor de radio y televisión. Sin embargo, pareciera que lanzados a convivir en la democracia y olvidados los resquemores de aquella licitación, todos los broadcasters comprendieron, particularmente los dueños de las radios, en definitiva, nuevos dueños de radio, que había que hacer una radio absolutamente independiente. Y creo que eso se ve, eso se observa, porque el gobierno, raros casos de denuncia, no ha hecho valer una fuerza hegemónica sobre el contenido periodístico de las radios. No, No, yo creo que uno de los grandes errores del gobierno radical fue no haber tenido una política de medios, por lo menos en forma expresa. Jorge Setson, periodista, fue director de LS1 Radio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires. Diría que hubo una cosa que las unió y fue que las cuatro direcciones supieron y fueron los primeros en darse cuenta que la palabra libertad era real, que no había ningún doble sentido cuando se decía que había libertad, y cada director usó esa libertad con el producto que pudo armar. Tampoco creo que haya habido ausencia de criterios, no, hubo una complementación entre las radios, hubo quizás una especie de confusión en unos primeros momentos, pero cada cual supo qué era lo que debía hacer, de forma tal de que eso pudo haber sido considerado una política. Creo que el verdadero error del radicalismo fue no haber hecho una política de difusión expresa ante la creencia extendida que hay en la dirigencia del radicalismo de que la política podía presuponer un atentado a la libertad. Es decir, esto es una tesis muy mía. Yo he tenido conversaciones sobre el tema con gente como Emilio Gibaja, en su momento, secretario de Información Pública, José Ignacio López, vocero del presidente, y otras personas. Y lo permanente fue que, ojo con meternos en algo que podía determinar que tocáramos la libertad de expresión. Creo que hubo como una timoratez del radicalismo de decir, por supuesto nadie está postulando, porque yo no lo haría en absoluto, y creo que 5 años de gestión en Radio Municipal avalan lo que digo, que no haría nada que pueda atentar contra las libertades. Yo diría que lo que faltó es decir, señores, las radios sirven para que la gente tome conciencia de determinadas cosas. La gente, no queremos catequizar a nadie, pero lo que no podía era ignorarse la importancia que tenían los medios. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la dirigencia del partido, del gobierno radical? Fue tomar conciencia que los medios eran tan importantes que podían afectar la libertad, pero no salir de ahí y no tomar conciencia que eran también importantes para consolidarla. Creo que esa es la ausencia de política que se puede ver, ¿no? Hoy, la radio después de la dictadura militar, con Mario Pergolini, Jorge Setson, Enrique Alejandro Mancini y Enrique Vázquez.